Cubelca, a ver el técnico de la T, después de esta gran actuación. A ver qué dice Cubelca. Sí, pero Omar es un técnico, primero es una gran persona, la cual respeto mucho, es un técnico capaz, ya lo ha demostrado, y seguramente tendrá los perfiles y las características como para hacer el trayecto adelante, sin ningún tipo de duda. Gran partido, Darío, de todo el equipo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, el primer tiempo fue de mucha envergadura en la posición de la pelota, el segundo tiempo de mayor orden. Yo creo que si hubieran en el primer tiempo fijado dar el pase a quien viene de frente mejor ubicado, hubieran terminado el partido ahí, ¿no? Bueno, yo es lo que le decía un colega, ¿no? Si bien ahora estamos convirtiendo, seguimos por ahí, no digo teniendo ineficacia, pero tenemos que trabajar más en acertar pases finales, porque tenemos muchas opciones de ese tipo y la hemos tenido durante todo el campeonato. Ahora acertamos en la definición, pero que debemos incrementar en eso, que aunque se esconda por los goles que hacemos, no deja de ser algo todavía a corregir. Darío Cubelca, el técnico de la T.